Los 138 discos que nadie te recomendó. Una guía imprescindible con los discos que quedaron fuera de las grandes listas. Que casi nadie conoce y que no te podés perder. Hasta discos de grupos de culto. Los 138 discos que nadie te contó. Los 138 discos que nadie te recomendó. Un libro de Ernesto Gontrán Castrillón y Sergio Cosia. Busca su voz. Conseguilo en librerías.